Lección número 4. Para el 24 de octubre del año 2009. Trompetas, sangre, nube y fuego. Sábado 17 de octubre. Para memorizar. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es de Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Jesús instituyó la cena del Señor en la última Pascua que comió con sus discípulos. Tomó algunos elementos de la comida pascual y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y de la copa dijo: «Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados». Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Y Pablo añade: «Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga». Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26. La cena del Señor es la Pascua cristiana, un paralelo del Éxodo. Esta semana consideraremos el primer aniversario de esa liberación de Israel. También la presencia guiadora de Dios, las trompetas de plata que debían sonar en ciertos momentos y algunos informes que revelan la situación del pueblo de Dios en sus circunstancias peculiares. Como siempre, buscaremos lecciones para nosotros mismos cuando afrontamos, en nuestro tiempo y contexto, las mismas clases de pruebas y tentaciones que ellos, no importa cuán radicalmente diferentes sean las circunstancias.